ácido nalidíxico, el sinoxacino, pirimidico y ácido oxolítico. Si ustedes se fijan respecto a la estructura general, las sustituciones en posición 7, van a dividirse un metilo, el pirimidico, una pirimidina, sinoxacino y un anillo fusionado, igual que el oxolítico. Son sustituciones simples. No hay los listos anillos hiperacínicos, ¿ah?, o asabiciclos, que son los que nos incrementaban el espectro. Entonces, eso por una parte, ¿no?, sustituciones simples en 7. Y por otro lado, que son quinolonas no floradas. ¿Ok? Entonces, una estructura de quinolona, sustitución simple en 7, y la no floración, ustedes lo identifican inmediatamente como quinolonas de primera, que es decir, un espectro reducido, solo gram negativo. En cambio, las de segunda, y que sigue siendo el espectro gram negativo, pero ya hay un efecto sobre pseudomonas aeruginosa, que como les comenté, es que nos va quedando en el mercado el de arriba, el ácido pirimídico, el rosoxacino ya no se comercializa. Pero, ¿cuál es la gran diferencia de este único representante que nos va quedando el pirimídico versus los de primera generación? La inclusión de una pirimidina en sí. O sea, un anillo un poco más complejo. Esa es la gran diferencia. Y siguen siendo no floradas. Profesor, ¿por qué está agregada la pseudomonas aeruginosa? ¿Es el gran negativo? Porque en la primera no hay actividad sobre pseudomonas. ¿Por qué tiene diferencia de pseudomonas? Porque también es gran negativo. Sí, pero el ácido pirimídico es activo sobre pseudomonas, además de los gérmenes gram negativos que eran activos los de primera. Pero los de primera tienen muy baja actividad sobre pseudomonas. ¿Cachai? Si no, todos serían de primera. Esa es la pequeña diferencia que hay. Vamos, entonces, este mayor incremento de espectro sobre pseudomonas lo da este sustituyente de primera. Y siguen siendo no floradas. Y respecto a las otras posiciones, respecto a la posición 1, la de nitrógeno, todos son grupos etilo, sustituciones simples, no hay gran variación. Este tiene su aspecto bastante reducido. El cuento empieza a cambiar en tercera y en cuarta generación. Tercera generación, que se incrementa la actividad gram negativo, sigue pseudomona, pero aparece la actividad sobre gram positivo. Ahí recién aparece la tercera. Aquí les tiro cuatro representantes: enoxacino, ciprofloxacino, el leoflosacino y el lomefloxacino. ¿Cómo identificar o cómo diferenciar tercera de segunda? Las sustituciones en 7, siguen siendo piperacínicas. ¿Bien piperacina sola o metil derivados? Pero ahí está el tema. Ya en la tercera se incluye la sustitución del flúor. Ahí recién aparece en tercera generación el flúor. Entonces, la principal diferencia es la inclusión del flúor. Y la otra diferencia es que hay variaciones en el sustituyente sobre el nitrógeno. el ciclofloxacino, un ciclopropilo, o en el levofloxacino, un anillo de 6 fusionado. Hay pequeñas diferencias en uno. Esos son los fundamentales. Repito, entonces, sigue más o menos el mismo sustituyente en 7 que los de segunda, pero se introduce un flúor. Y hay pequeños cambios sobre el nitrógeno 1, las sustituciones. Ups, perdón. ¿Está? Aquí simplemente por tirar más de ese mismo, no floxacino, o refloxacino, o amifloxacino, pero el concepto es el mismo. Sigue. Piperacina o N-piperacina en 7, ingresa el flúor a la molécula, y hay cambios sobre el nitrógeno 1. Salvo eso. ¿Lo de tercera son solamente aquí? ¿Cómo? ¿Solamente aquí? No, no, no, no. tercera, hay cambios de hilo por ciclopropilo, fundamentalmente, o un anillo fusionado. Por eso digo que esto cuesta un poco más, porque está como en la interfase, o para que tú vengas y signifique, ah, esto es de cuarta, esto es de tercera. ¿Okay? Los de cuarta, fundamentalmente, se tipifican por la sustitución más compleja en 7, que son los que vienen en la otra diapo, o en las otras diapos, no sé cuántas tengo. Venga. Esto es lo que significa mejor uno de cuarta generación. ¿Ok? Sustituyentes más complejos, asa o diasa y ciclos en 7. Ese es el reconocimiento fundamental. Pero el lápiz fluoxacino no es más complejo que 7 que lo toma. No, pero en la cuarta generación, que es la única, ¿no? Pero en la cuarta generación, que es la única, que empiezan sustituciones en 5 y en 8. Fíjense que están un par de las estructuras anteriores. Es decir, la guardaron en salmuera. Ya, revivo entonces. Más o menos, ¿cómo poder diferenciar las generaciones? Primera generación, sustituyentes muy simples en el 7, muy simples y no floradas. Segunda generación, ¿va? Se incluye en 7 una piperacina y siguen siendo no floradas. Tercera, ingresa flúor en la molécula. Y los sustituyentes siguen siendo de tipo piperacina o metilpiperacina en sí. Y los de cuarta, asa y asa de ciclo, o sea, los sustituyentes más complejos en 7, sigue el flúor y además siguen otro tipo de sustituyentes. Otro flúor o algún metoxilo. En 5 u 8. Esos son más o menos los rasgos generales. Siempre, ¿no? Va a haber estructuras en la interfase, ¿no? Pero esto yo diría que son los rasgos estructurales por los cuales ustedes pueden identificar más o menos a qué espectro corresponderá una estructura química de una quilorona. Ya, ¿estamos? Y eso es todo. Entonces, yo que necesito este capítulo, bien clarito lo de la clase pasada, ¿ah? Relaciones con la actividad, ¿ah? Bien identificar cómo cambia el texto de acuerdo al sustituyente y cómo influencia el sustituyente sobre la relación con la actividad. ¿Mm? lo que repetí 40 veces la semana pasada. Y también, en función de los rasgos estructurales que acabas de describir, cómo poder tipificar cuál es el efecto de una estructura química definida, si calza en primera, segunda, tercera o cuarta. Si yo les llego a pedir eso en una prueba, salud, la siguiente estructura corresponderá a alternativa, mira, a ver si le digo a las cuatro, voy a poner una estructura que calza con la descripción general, no es que vaya a la interfaz, obviamente. ¿Está claro? Bien, y en lo que nos resta de mañana, vamos a ver estos cuatro capitulillos, siempre en el área de los antibacterianos, siempre en el área de los antibacterianos, que son las tetraciclinas, los macrólidos, los polipéptidos y el cloranfenicol y parte de derivado que tiene el cloranfenicol. Son capítulos pequeñitos, vamos a ver los cuatro en globo agrupado. Vamos a partir con las tetraciclinas. Tetraciclinas que tienen un núcleo base o derivan del octaído naftaceno. Cuya estructura está puesta ahí, se numera a partir de esa posición 1, y en vez, por ejemplo, de ser numeración seguida, por ejemplo, como los del ciclo ventano de hidrogenanfeno, aquí ya los puntos de unión son 6A o 10A o 11A. ¿Se acuerdan que la hormona era todo seguido? No, no había A ni. Esta entonces deriva del octaído naftaceno. Esta es una estructura global general de una tetraciclina. Tetraciclinas que son productos de tipo antibiótico, porque se traen todas de especies del género Streptomyces, son de origen natural. Del punto de vista químico, del punto de vista ácido-base, son sustancias anfotéricas. Del punto de vista ácido-base, son sustancias anfotéricas. Tienen tres tramos de pK, o tienen tres pK, dependiendo de la estructura química en particular del fármaco. Hay un valor de pK que está en el intervalo de 2,8 a 3,4, otro intervalo de pK, o otro pK que está en el intervalo de 7,2 a 7,8, y otro valor de pK que está en el intervalo de 9,1 a 9,7. Y tienen un punto isoeléctrico de alrededor de 5. Entonces, aquí corresponden esos tres pK que tienen esta molécula. Primero, un pK de alrededor de 9,3, yo puse más o menos del promedio, como para que simplificar. Primero, una función básica de pK de alrededor de 9,3, que es el carbono 4 alfa dimetilamino, el que está ahí en rojito. Entonces, la primera función básica, carbono alfa, composición alfa sobre el carbono 4, sustituyente de dimetilamino. La segunda agrupación de pK corresponde a la función enona-fenólica que va desde las posiciones 10 a la 12, que es lo que está en el rectángulo en 20. Y tiene un pecado alrededor de 7,5. Repito entonces, tenemos una función básica alrededor de 9 con algo. Ahí en la posición 4, ese sustituyente en posición alfa tiene dimetilamino. Una función de carácter ácida débil de pK alrededor de 7,5, que corresponde a la enona fenólica, que es esta conjugación entre las posiciones 10 y 12. Y por último, la función más ácida de la molécula, de alrededor de pK3, que corresponde a esta agrupación de la triona conjugada entre el carbono 1 y el 3. Entonces, esas tres funciones ácido-bases son las que le dan el carácter amfotérica a la molécula. Respecto al efecto de la aspirina, se consideran antibióticos de amplio espectro, pero son bacteriostáticos. Me parece que todo lo que hemos hecho hasta la fecha de antibacterianos ha sido bactericida, si no me equivoco. Este sería el primer grupo de bacteriostáticos. Pero son de amplio espectro. Gran positivo, negativo, espiroqueta, riqueza. Porque recuerden que es amplio y es bacteriostático, basta y sobra para los efectos del curso. Tiene pocos efectos adversos, hipersensibilidad, que es algo que puede tener cualquier fármaco, fotosensibilidad, hepatotoxicidad, y no se debe administrar a lactantes ni a niños menores de más o menos 7 años. Y aquí genera manchas permanentes en los dientes. Ya vamos a ver por qué. ¿En adulto no la causa? No, porque tú ya tienes el esmalte formado. Si de repente conocen a alguien que tiene los dientes negros, ¿eh?, le dieron esta ciclina de niño. Y actúa midiendo la síntesis proteica a nivel del ciclo de elongación de la bacteria. Aquí tengo una tablita con D6, tetraciclina, clortetraciclina, oxi, deneclopsi, doxi y minociclina. Y si ustedes se fijan, los sustituyentes, las variaciones sobre este anillo fusionado 4, están todas entre las posiciones 5 y 7. Felizmente, no se van a encontrar sustituciones en otros lados. Es una cosa. Dos, las sustituciones son simples, son pequeñas, fíjense. Metilo, hidroxilos, cloro. El cliente como más variado, en este caso, que sería la posición 7, la minociclina, un radical dinetilamino, que sería como lo más creativo el lote. ¿Se fijan? Cambios isostéricos en otras posiciones, todos los hidroxilos que tiene son no permitidas. Las subducciones solo van ahí, entre las posiciones 5 y 7. En medio ácido. que genera como producto final, simplemente el cambio de orientación del grupo dimetilamino de alfa a beta. Es el producto final de la epimerización. Epimeriza entonces el radical dimetilamino en posición 4. ¿Cuál es el tema? Esta denominada 4-epi tetraciclina es inactiva. Tema no menor. ¿Cuándo se epimeriza? ¿Cuándo están en un tipo de función? Por ejemplo, en un comprimido mal guardado con la humedad ambiental, empieza a epimerizar lentamente, por ejemplo. Entonces va perdiendo un porcentaje de actividad del preparado. Eso es para ponerlo grosero, para no decirte darte una solución. Para el caso más normal que un comprimido. ¿Y el ácido por acá? ¿Cómo? ¿Ácido por acá? No. El medio ácido tiende hacia el primero alfa. Miren. Luego que catalizaste por base esta reacción. Pero el estómago tienes esto, no esto. No llegas acá. Entonces, primera inestabilidad química, epimerización. ¿Por qué? Porque produce la inactividad del antibiótico por epimerizar el sustituyente dimetilamino en 4. De alfa a beta. Y se inactiva el antibiótico. Segunda reacción de inestabilidad química, la reacción de deshidratación. Deshidratación que se produce específicamente por la presencia sobre el carbono 6 de un hidroxilo que es terciario y además benzilo. S. Ahí está la posición 6, es hidroxilo terciario y bencílico. Ante la presencia, entonces repito, un hidroxilo terciario y bencílico. Se puede producir la deshidratación a nivel de la posición 6, se genera este doble enlace, que nos genera este producto que es la anhidrotetraciclina, que es inactiva. Entonces, se puede inactivar las tetraciclinas. Bien por epimerización, como lo vimos en la diapositiva anterior, o bien por deshidratación, donde existan hidroxilos terciarios bencílicos. Ahora, hasta ahí, digamos, no es mayor el drama, salvo que se nos vaya activando el antibiótico. Ahora, ¿cuál es el cuento? Como lo vimos en la diapositiva anterior, la tetraciclina es susceptible de epimerizar. Esto estaba en la diapositiva anterior para generar la 4-epi tetraciclina, que es inactiva. Esto no es lo mismo que la diapositiva anterior. Entonces, ahora viene el temazo. La 4-epi tetraciclina, la 4-epi, si deshidrata, lo que nos genera la 4-epi anhidro tetraciclina, que esa es tóxico renal. Porque con las reacciones anteriores, ya se le activa, estamos perdiendo dosis. Por último, si supiéramos que solo ocurre eso, aumentamos dosis, por último. El tema es que las 4-N-anhidrotetraciclina, que son tóxicos. Hay muchos fármacos que en función de sus productos de degradación, si estos productos de degradación son inactivos, ¿no? Uno con los conocimientos que tiene puede decir, doy un poco más dosis. En el caso de las tetraciclinas vencidas, se eliminan. Se deben eliminar. ¿Por qué? Porque generan productos que son tóxicos. Por ¿Por qué? Porque esta fotosensibilidad viene dada por lo visible, es decir, la radiación solar. Y hay generación de múltiples radicales libres, con lo cual se producen eritemas severos. Entonces, para este tipo de moléculas, específicamente con los que tienen cloro en 7, la verdad que son múltiples los radicales que se pueden generar, ¿no? Son múltiples los radicales tras la salida de este cloro, la conjugación. Los más típicos son tras la ruptura en 4, el radical dimetilamino y el radical 4 de dimetilamino tetraciclina. O sea, luego de la deaminación sale como radical y queda este carbono 4 como radical también. Y estos y otros productos radicalarios son los que generan eritemas severos. ¿Existe una diferencia entre la fototoxicidad y fotosensibilidad? ¿O esto es fotosensibilidad? ¿No? Fotosensibilidad significa que una molécula es sensible a luz. Es sensible. Ahora, ¿qué puede ocurrir como fenómeno de la fotosensibilidad? Por ejemplo, que se inactive. Puede ocurrir como fenómeno de fotosensibilidad que genere productos tóxicos y en consecuencia genere fenómenos de fototoxicidad. Fotosensibilidad es cuán sensible es, pero no implica que te genere o no productos tóxicos. Depende de la molécula. Y aquí, cuatro estructuras desarrolladas, bueno, pues lo mismo que está en la tabla. Simplemente las puse desarrolladas como para que simplemente tengan una idea histórica de cuántos son las tetraciclinas. La clortetraciclina, por ejemplo, es de 1948. Todos son extraídos de streptomyces. La oxitetraciclina, 1950. La tetraciclina, que se obtuvo de otra especie de streptomyces y también en el 53 por hidrogenación de la clortraciclina, y la doxi, que es la última, que es posterior, es como del 60-65 por ahí, y esa ya obtenía por semisíntesis. Hay modificación a nivel del carbono 6 que no está en el oxígeno del 5, es una molécula de producto químico un poco más estable que las naturales. Para que tengan una idea histórica, repito, es lo mismo que está en la tabla, no es necesario que la cubrir más. Para que tengan una idea de que ya tienen sus añitos en el mercado. Entonces, de lo que se ve ahí, clortetraciclina, fototoxicidad. Doxi, la de abajo, a la derecha, mayor estabilidad, por no tener el hidróxido. Y lo último, que es como la más moderna, que estamos hablando de moderna, eso de moderno, que es la línea ciclina, que no es otra cosa que una N metilisina, que está la lisina, el nitrógeno vaya, tetraciclina. Es una N metilisina de la tetraciclina. Bueno, ¿y este radical qué le confiere a la molécula? Ninguna diferencia en espectro respecto a la tetraciclina, simplemente una mayor solubilidad. Mayor solubilidad, estamos hablando de... Es como 5.000 veces más soluble en agua que la tetraciclina y una mayor absorción oral. Esas son las dos características, ¿ah?, de tipo físico o farmacocinético que tiene la limeciclina respecto a la tetraciclina. Mucho más soluble en agua y un porcentaje de absorción oral mucho mayor. Ahora, ojo, no vayan a creer, porque esto, así como se ve, puede inducir a trampa a decir, como es más soluble, hay mayor cantidad de fármaco disponible para que se absorba. No, aquí hay una trampilla. Aumenta la absorción oral debido a este radical, porque ocupa un transporte activo. Por eso se absorbe mayor cantidad. ¿Hola, tetraciclina se administra por vía oral? Sí. Ah, bueno, perdón, hay tópicas también, ¿eh? Pero ninguna no puede administrarse por vía oral. Todo se puede administrar. ¿Cómo? Todo se puede administrar por vía oral. Se administra. ¿Y tópica? Por vía oral. Se administra por vía oral. Ok, está claro. Repito, estos cartulillos que vienen son bastante concretos o bastante más concretos respecto a la actividad anterior, ¿no? Penicilina, cefalosporina y quinolona. Vamos ahora en realidad a los macrólidos. Macrólidos. Ya con el nombre que más o menos les da una idea de qué se trata desde el punto de vista estructural. También son antibióticos derivados de streptomyces. ¿Y cómo se pueden tipificar? ¿Cómo se pueden tipificar? Yo, en la sección esta de macrólidos, indudablemente que no les voy a pedir que la estructura que yo ponga me digan a qué decir corresponde, no. Pero sí que ustedes sepan capaz de identificar. Si ustedes ven un anillo de lactona macrocíclica de 14 a 16 miembros que tienen una o más azúcares, eso es un macrólido. Eso es lo que yo espero de ustedes. Ustedes ven representada una estructura entonces que tiene un anillo de lactona macrocíclica, 14 a 16, y uno o más azúcares, eso es un macrófago. Para esta sección de macrólido y para la que viene, que es de polipéptidos, les voy a pedir lo mismo. Yo les represento una estructura y ustedes me digan a qué corresponde, si es polipéptido, macrólido, o aminoglicósido, o por lo que sea. ¿Ah? Tipificar. Al menos uno de los azúcares que tenga unido, ¿no?, tiene un grupo de aminos sustituido de PK alrededor de 8, son hidrógenos básicos. Como estas sustancias son poco solubles en agua, haciendo uso de este grupo amino sustituido de PK, bastante básico, 8, eso es lo que se emplea para formar sales y emplear las terapéuticas de estado de sal. Pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Depende de qué, depende del organismo sensible y de la dosis administrada. Y en cuanto a su aspecto, es bastante parecido a la de penicilina, es decir, la positivo, y se agregan Al respecto de la penicilina, algunos gran negativos: Legionela, Mycoplasma, Rickettsia y Filaria. Repito entonces, el espectro antibacteriano es gran positivo, muy parecido a la penicilina, y se agregan algunos negativos: Legionela, Mycoplasma, algunas Rickettsia y Filaria. Repito entonces, no me lo podéis, como los antibacteriales anteriores, uno era bactericida, el grupo anterior de tetraciclina era un bacteriostático, en este caso no me lo pueden identificar. Puede ser bacteriostático o puede ser bactericida. Depende del microorganismo sensible y de la dosis administrada. Aquí tenemos al representante, llamémosle cabeza de serie del grupo, que tiene por decir eritromicina. La eritromicina está representada a su izquierda por esta lactona macrocíclica, y el par de azúcares, una que se llama clavinosa y otra que se llama desoxamina. Y tal como estaba en la especificación general, al menos uno de los azúcares corresponde a un grupo amino. Para numerar la lactona, la macrolactona en este caso, la posición 1 corresponde al carbono carbonílico. La posición 1 corresponde al carbono carbonílico. Lo tengo en rojo. Y se numera en sentido contrario del oxígeno que forma la lactona. No hacia él, sino en contra de él. Así como lo tengo, con esa flechita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. En este caso, la eritromicina es una macrolactona de 14 átomos. Recuerden que pueden entre 14 y 16. ¿Está claro entonces? ¿Este es la posición 1? ¿Sí? Que se enumera en sentido contrario del oxígeno de la lactona. ¿Ok? Es importante que sepan cómo enumeren, porque hay unas reacciones de inestabilidad de estas moléculas que involucran ciertas posiciones. Entonces ustedes tienen que tener clarito qué posiciones son. Respecto a las propiedades químicas. Primero, esta es la misma eritromicina, pero podría ser cualquier otro macrófago. Vía catálisis ácida, vía catálisis ácida puede haber formaciones de cetales intramoleculares. Y las posiciones relevantes en la macrolactona son las posiciones 6 y 9. Entonces, repito, puede haber formación de cetales catalizadas por ácida. Y las posiciones relevantes en la macrolactona son las posiciones 6 y 9. ¿Cómo es el tema? Catalizado por ácido, un ataque intramolecular del hidroxilo en 6 al carbono carbonílico, que forma el dipolo clásico, para generar el setup correspondiente. Ahí la molécula ya quedó inactivada. Pero esta reacción puede seguir adelante. ¿Cómo? Siempre en C6 y en C9, vía primero deshidratación del hidroxilo en 9, deshidratación del hidroxilo en 9, nuevo ataque nucleofílico a este dipolo que se nos generó de la deshidratación en 9 para formar otro nuevo acetal intramolecular. Esto es un tema ya mecanístico, digamos, para que vean que hasta aquí llega la reacción. Este es el producto final. ¿Ah? Pero ahí ya se inactivó. En esta etapa ya se inactivó la molécula. ¿Está claro? Aquí les pongo cuatro representantes de macrófagos. De izquierda a derecha, partiendo por arriba, la azitromicina. Clarindromicina, oleandromicina, roxindromicina. Vamos viendo cosillas que les señalo de la azitromicina. ¿Qué me pueden referir sobre la estabilidad de la azitromicina respecto a la clarindromicina? Es mucho más estable, claro. Sigue con el hidroxilo en 6, pero no tiene a quien atacar en 9. ¿Fijas? Vamos con la vecina, la claritromicina. Claritromicina. ¿Quiénes pueden hablar de su estabilidad? Estoy acá. Claritromicina. ¿Quiénes pueden hablar de su estabilidad respecto a la eritromicina, que es la molécula base? ¿Por qué? Sí, es la misma instancia que las otras. ¿Ah? No está en el oxilo, está en el oxilado. O sea, si fuera de alternativa, su respuesta estaría correcta, pero no la explicación. ¿Ah? ¿Estamos? No está en el oxilo. Está en el oxilo. Sí, pero no lo podemos comparar con el hidroxilo. Acuérdate que es una reacción catalizada por ácido. Es catalizada por ácido. ¿Qué me pueden decir de la oleandromicina? No hay hidroxilo en 6. Está la acetona en 9. Bueno, existe el hidroxilo en 6 para que la ataque. ¿Ok? Y por último, la roxitomicina. La roxitomicina. El mismo cuento. Si bien está hidroxilo en 6, ¿ah? Ya no tiene la acetona. Aquí existe un dipolo. Existe un dipolo como para el ataque. ¿Ah? Pero es mucho menos fuerte que un carbonilo. Es más estable. Estos ya no son productos naturales, son productos de semisíntesis. ¿Ah? Son productos de semisíntesis, ¿ah? Y que se han hecho pequeñas modificaciones estructurales orientadas a qué, a mejorar la estabilidad. a mejorar la estabilidad teniendo como base el conocimiento previo que las posiciones reactivas son las 6 y 9 de la electrolisina. Entonces, hasta lo que llevo de más, ¿qué tipo de preguntas yo les puedo hacer? Uno que me identifique una estructura, ¿cierto? O un mono, o estructura química, ¿cierto? ¿Qué tipo de estructura es? ¿Dónde se dice qué tipo? ¿Vale? Que lo clasifican como macrólido, que es fácil de visualizar. Y la segunda pregunta, la estabilidad química, ¿cierto? Y ahí vemos cuando se identifica qué hay en seis. ¿Ok? ¿Entre esos cuatro? Son todas igual de estables. La menos estable del lote sería esto. Este dipolo no es tan bueno con el carbonilo. Fíjate, tiene un oxígeno. Pero algo puede reaccionar. Si tú lo comparas con la eritromicina, este producto, la roxito, es estable y punto. Pero si quieres compararla con el resto, podría ser un poco menos estable. Pero versus eritromicina es inestable y punto. Ya, ¿y qué otro tema tenemos con la eritromicina? Ya, la eritromicina, primero, tiene una baja solubilidad en agua. En consecuencia, haciendo uso de ese nitrógeno básico que está en la tesorsamina, ¿cierto? El azúcar, se han formado sales para mejorar su solubilidad en agua. Eso es lo que tenemos por una parte, formación de sales solubles, clorhidratos y cosas por el estilo. Pero además, la eritromicina tiene mal sabor. Con la poca solubilidad de todo que tiene mal sabor. ¿Y de qué estamos hablando con mal sabor? Una persona que le ingiere, en un 90 y algo por ciento de los casos, vomita. Así es el mal sabor, vomita. Entonces, ¿qué se ha hecho para la administración de eritromicina oral? Disminuir más aún su solubilidad. Disminuir más aún su solubilidad. Si el producto está insoluble en la boca, las papilas gustativas no se enteran. Y aquí en esta tablita hay algunos ejemplos. En primer lugar, tengo la eritromicina base, que es la que está dibujada, tiene muy poca solubilidad. En cambio, el tolato, el disuccinato y el estearato, el tolato, el disuccinato y el estearato son los típicos derivados de eritromicina, en el cual se disminuye su solubilidad para ser administrado por vía oral. Pero si ustedes en la farmacia agarran una cajita de una eritromicina y que marca registrada en suspensión oral, y van a ver la composición, va a ser estolato, disuccinato o estearato. Así es como se formula para el uso humano. Y en aquellas variaciones tendientes a mejorar su solubilidad, los clásicos clorhidratos y como el lactobionato. Antes que me pregunten, es el ácido lactobiónico. Si bien es una estructura grande, fíjense que es polioxigenada, es polihidroxilada. Por eso aumenta la solubilidad en agua. Pero igual, ¿cuándo voy a utilizarla con solubilidad aumentada? Cuando tú quieras hacer, por ejemplo, un jarabe, un elixir, una forma inyectable, ahí tú necesitas más solubilidad. ¿Pero vas a ver más? Si tú quisieras formularlo. ¿Pero no se hace? No. Jarabe con la forma soluble, no con los gomitas. Pero si yo quisiera formular una solución oral. Hay que hacer más al soluble. Okay. ¿Sí? Y que no nos hagan que se haga. No, los gomitas. Exactamente. Pero desde el punto de vista teórico, para eso, formas solubles. Yo normalmente suelo preguntar en la prueba sobre solubilidad y sabor de electromicina. Lean lo que estoy preguntando. Lean lo que está escrito. Lean. Y para terminar con los más floridos, esto que es otro más floridos. Pero, como tiene algunas pequeñas diferencias, no tan pequeñas que sí, unas diferencias estructurales con los derivados de la eritromicina, se les dio el nombre como familia de cetólidos o ketólidos. Pero en realidad no han entrado al mercado más. O sea, una buena intención. Yo lo siento como simplemente un derivado macrólico. No me da todavía para que sea una familia de ketólidos o cetólidos. Pero como así se lo muestran en los textos, yo se los muestro así, para que sepan. Aquí tenemos la telitromicina, que es de amplio espectro de administración oral. O sea, respecto a las características de los macrólidos, no hay diferencia. Sí, pues hay diferencia con los efectos. Y lo traen algunos gran mayoría. Acá sí dicen que el efecto con algunos incluye una gran mayoría más. Ni tanta. Un poco más. ¿Saludo más? No. Es que la pseudomona es la complicada, todo lo que es antibacteriano. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales respecto a los macrólidos derivados de eritromicina? En la posición 3, en que los derivados de la eritromicina tienen hidroxilo, ahí el hidroxilo está oxidado. Esa es la principal diferencia. Y la otra gran diferencia es este gran radical en el vinilimidazol butilo, vinilimidazol butilo unido con un nitrógeno a la lactona. Y la otra diferencia es que contiene solo un azúcar, específicamente el aminoazúcar. Entonces, ¿qué es todo lo que tenemos con la telitromicina? Sí. Se desarrollaron derivados de esta especie, con estas características, oxidación, el hidroxilo posición 3, y distintas sustituyentes, N sustituyentes, con solo un aminoazúcar, y que tuviera la actividad biológica demostrada, podríamos hablar de que viene realmente la familia de los ketólidos o cetólidos. Pero esto está así como desde el año 80. Sí. O sea, no, hay una gran cantidad de productos sintetizados, pero no han visto la luz, no tienen nada de ventaja respecto a lo que hay. Murieron en las primeras fases de investigación. No que sean malos, pero no ofrecen ninguna ventaja. Por eso repito que para mí todavía no le da a la familia, pero se lo van a encontrar siempre a la nitroglicerina. Yo la pondría como macrólidos y derivados, y este lo pondría como un derivado, pero siempre se van a encontrar clasificados como una nueva familia de los ketóidos. Una familia pequeña, ¿no? Huérfana. No tiene el. Es que es un poco más soluble, ¿eh? Es un poco más. No tiene. No, perdón. No va por el tema soluble, es un poco más soluble, pero no va por el tema de solubilidad. ¿Ah? La propiedad de mal sabor de la electrolicina es intrínseca a la electrolicina. Los derivados, la rocina, la oleana, no tienen ese mal sabor. Es una propiedad intrínseca de la electrolicina. Ella tiene mal sabor. ¿Qué les parece un recreo? Y seguimos, que nos quedan polipéptidos y cafés. Es breve. ¿Continuo? ¿Qué más son? Sí. Pero no es. Sí, se comercializa normalmente como palmitato. ¿Ah? Pero no es tan dramático como palmitato. Es mucho más asquerosa la hipomicina. Ya, hacemos un recreo y seguimos. Thank you.